En el Evangelio de Mateo se pueden leer estas palabras que Jesús dirige a los apóstoles: mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Parece mentira, pero los teólogos católicos y protestantes en todo el mundo llamado cristiano parece que no han entendido, no han comprendido esto. El catolicismo y todas las sectas protestantes tienen sus escuelas llamadas, pues, seminarios, y ahí los futuros sacerdotes o pastores protestantes aprenden a predicar las doctrinas de Jesús. No es raro, pues, que además de tener la división esta entre católicos y protestantes, y cuando digo protestantes incluyo todas las religiones llamadas cristianas, pero lo más importante de todo esto es que ni ellos mismos después se entienden. Si habéis leído esta carta de estos días que yo envié a la prensa, que ha salido en el diario Mallorca y en Baleares aún, que hablo de las dos religiones, la religión de los ricos y la religión de los pobres. En Londres, esta boda que se celebró hace unos días, allí dentro de la catedral había, además de los teólogos, sacerdotes, estos mandamases, que no les dan también su nombre, que vienen a ser obispos, cardenales, pero de la iglesia anglicana, o sea, protestante. Estos no obedecen al Papa de Roma. Y entonces, los novios, los contrayentes, los familiares, la reina misma de Inglaterra, son anglicanos, son personas de cultura. Sin ir más lejos, hoy nos encontramos en Maribén, están dos familias reales, que se dice, nuestros reyes de España, católicos, y los otros futuros de Inglaterra, pues protestantes. No se les puede negar a esta gente su cultura, y dirigidos por personas en lo religioso, también de cultura. Sin embargo, no se entiende. De lo que yo digo en la carta, no se entiende en la parte rica. Esto sin contar con las otras religiones en el mundo. Pero simplemente en el llamado cristianismo. Si estos señores teólogos y sus seguidores no entienden igual las doctrinas de Jesús de Nazaret, es prueba clara de que de Cristo no conocen nada, y que muy pocos, yo diría casi ninguno de ellos, ha experimentado esto de el Espíritu del Padre hablar por boca de ellos. Ellos no pueden hablar si no es por mediación del estudio. porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Para esto no se necesitan estudios. ¿Cuántas veces hemos hecho la comparación de la televisión? Cristal limpio, las lámparas que no estén rotas, todo esté en orden, contacto con la electricidad, con la antena, tocamos un botón y vemos los programas de forma clara. El ser humano, el espíritu que está hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando está en armonía con Dios, es exactamente igual como la bombilla, que si está limpia y no está rota, alumbra. Pero para alumbrar tiene que estar en contacto con la fábrica. En este caso espiritual, diremos que la fábrica es Dios y nosotros somos las bombillas. Pero vayamos un poco más lejos. Estos días, algunos de por aquí me han hablado de sueños. Y es que durante una serie de días parece que hay como una asamblea, que por cierto hay una asamblea estos días también de los testigos de Jehová en el pueblo español de Palma, pero en la asamblea esta del astral es otra cosa, es mucho más importante y más positivo. No sé, me han hablado de sueños, de detalles, de una cosa y de otra. Esto es bastante, yo digo, positivo. Pero no es positivo simplemente el hecho de que me lo digan. Es positivo de que estemos todos en. Aunque después a algunos no recuerden nada, no importa. Todo queda grabado en la mente. El espíritu está asistiendo a esta asamblea, que parece que ahora quieren que la materialicemos un poco, y así lo haremos, porque Jaime me habló de esto, y José ya ha hecho el milagro de siempre. Esto es un papel grande que lo dice. Después repartirá Jaime algunos papelitos pequeños, y así lo ayudáis vosotros. No se trata de atraer aquí mucha gente, pediremos a Castro si nos deja el piso dos días o tres, abajo, porque aquí no cabríamos tanto, ¿sí? Pero vayamos a lo de hoy. Había una vez en una ciudad, no importa cuál, una calle, y había dos casas, una junto a la otra, y en una casa había un señor de mediana edad que era curandero. Al lado de su casa había una señora que era curandera. Cada día aquellas dos personas tenían sus casas llenas de gente, y hasta por el portal y muchas veces hasta en la calle algunas personas hacían cola para entrar. Todos enfermos, cargados de dolor, para ir a buscar un poco de alivio en casa del curandero o de la curandera. El curandero y la curandera parecía que más o menos se entendían, curaban los males. Pero un día se acercó un hombre ya bastante viejo, con la mano en la cara, así, las lágrimas le caían, y una señora anciana, vieja, que estaba ahí en la cola. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué tiene? Ah, que todo esto me hace mucho daño. ¿Qué es? Dolor de ceja, la ceja, la oreja y aquí, y hasta por la muela y todo esto, un dolor enorme. Y ahora tendré que esperar aquí. Tanto sería entrar en la casa del curandero como de la curandera. Y aquella mujer anciana, no se sabe qué mientras esperamos. Yo también le pondré la mano así, a ver, de este, que yo le ponga la mano, y le ponía la mano así, y poco a poco, y venga, y allí el hombre dice, caramba, usted me da alivio. ¿Es que usted también es curandera? No, yo he venido también a curarme porque yo tengo reuma y artrosis y... En esto, los que estaban en la calle, ¿cómo? Señora, tóqueme este brazo que también me duele. ¿Es usted curandera? No, pero... Y se armó un jaleo. Y empezaron los enfermos que estaban en el portal y en la calle a armar tanto lío, que salió el curandero. ¿Qué es esto? Y salió la curandera y se armó allí un lío enorme. ¿Es que esta señora está curando y...? ¿Cómo? ¿Acaso usted es curandera? No, entonces ¿por qué viene aquí a molestarnos? No, si yo vengo para curarme, curarse y trata de aliviar a estos, ¿qué es esto? Y un criterio allí. Claro, una guerra civil en pequeño, porque los curanderos defendían su posición, y los enfermos también. Y en esto pasa un coche, una patrulla, guardias del ayuntamiento, se bajan. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es esto? Pasa esto y esto y esto. Pero mientras estaba todo esto planeándose de esa forma, ya podéis daros una idea, la gente allí, otras personas que pasaban por la calle, los guardias, y en esto había un hombre que estaba barriendo por la calle, y entonces se acerca a ellos el barrendero. Y el barrendero empezó así, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué este altercado? ¿Por qué estáis gritando de esta manera? Si todos vosotros, los enfermos, y hasta vosotros los guardias, todos tenéis el mismo poder. Todos tenéis el mismo don de curar. Y entonces la gente empezó a mirar al basurero aquel, al barrendero, los guardias también, la gente, y los dueños de aquellas casas, los curanderos, también se quedaron bastante asombrados. La eterna pregunta. Pero, ¿quién eres tú? ¿No eres el barrendero de este barrio? Sí. Soy el barrendero de este barrio, como tantos barrenderos en todo el mundo, como tantos obreros en todo el mundo, como tantos pobres en todo el mundo. Pero si dejo por un momento la escoba, o la herramienta. Puedo deciros que todos tenéis poder para curar, que todos tenéis poder para hablar las cosas del Padre, que todos sois apóstoles, que no solamente son estos curanderos, sino todos. Y si sois todos apóstoles en potencia, porque perdéis el tiempo discutiendo quién tiene o no tiene poder. Y claro, esto es simplemente una especie de parábola. No la encontraréis en ningún libro. Aún tiene que escribirse, si acaso. Esta parábola está en el astral, estaba, y está desde luego, por ahora ya está en vuestros oídos, en vuestra mente. ¿Y quién os ha dado esta parábola? El Maestro, por boca de Cayetano. ¿Y cuántas parábolas se pueden decir? ¿Y cuántas historias se pueden explicar? Porque no somos nosotros los que hablamos. Es el Maestro, es el Cristo. No perdáis, pues, el tiempo buscando en nuestro mundo y en este caso podríamos decir en vuestro mundo que las cosas materiales solamente sirven para andar por este mundo, para vivir la vida física hasta cierto punto. Hace miles de años, millones de años, que estoy repitiendo lo mismo. No son los estudios, no son las organizaciones, no son las religiones, sois vosotros, como espíritu. Sois vosotros, pero hay tanta pereza. ¿Por qué hay tanta pereza? ¿Por qué no sois capaces de vivir la vida en y con Dios sin religiones? ¿Por qué no tratáis de convertir vuestra vida en un auténtico apostolado y vuestra casa en una auténtica iglesia de Cristo? Es que mi casa se llamaría la casa del socialista, del comunista, del anarquista. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién te dice lo contrario? Los nombres es lo de menos. Cuando hablamos de Cristo, de Dios, hablamos del universo infinito. ¿Por qué hay tanta gente que se esfuerza de las cosas materiales? Y el poco esfuerzo que se hace en las cosas espirituales. ¿Por qué tiene que tener tanta atracción el dinero? ¿No os dais cuenta que el universo infinito no está creado para que paséis 2 minutos, 2 segundos en este o en otros mundos, comiendo, durmiendo, lo que se dice a vivir? No. No. Estamos hechos para algo mucho más importante que todo esto. Estamos hechos para ser no solamente apóstoles, sino dioses en potencia. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho que los niños no tienen estudios de ninguna clase en las cosas espirituales? Si vosotros estáis andando con muletas humanas, religiones, partidos políticos, sociedades, vicios, dinero, estas cosas son muletas, no podéis andar con esto. Ahora, cuando andáis solos y agarrados fuertemente al Dios universal, al Cristo, entonces la cosa cambia. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, dijo Pablo. Pero también lo dice Pedro, o lo dice Juan, o lo puedo decir, ¿no?, José o Miguel, o Caetano, o Jaime. Seguro que en estos momentos que ahora os estoy hablando, seguro, porque lo veo, estáis esperando la gran prueba. Si nos haces una prueba, creeremos en ti. Hace 2000 años se dijo esto. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el basurero? ¿El albañil? Sí, es este. ¿De dónde tiene este poder, esta sabiduría para hablar las cosas del Padre? ¿No es este el yesero Cayetano de Mallorca, que a duras penas sabe leer y escribir? ¿No es este que sufre físicamente muchas veces? ¿No es este que a veces se enfada? ¿No es este con las mismas debilidades que tienen todos los demás seres humanos? Sí, es este. Pero está buscando continuamente al maestro, y el maestro dirige, habla, actúa. ¿Y por qué no hacéis vosotros lo mismo? ¿No os dais cuenta del momento histórico que estamos viviendo en Mallorca? Busca en la historia del llamado cristianismo católico y protestante, Y nunca, a través de toda esta historia de 2000 años, nunca se había dicho lo que se está diciendo estos días en esta casa. La iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres, no os dais cuenta. Todas las sectas protestantes, todas, están compuestas de ricos y pobres. Y la iglesia católica, apostólica y romana, igual. Pero en todo nuestro mundo, y cuidado lo que voy a decir ahora, poned atención a esto, hay en todo nuestro mundo muchas personas que buscan al maestro sin maestro, y lo tienen incluso, pero ha tenido que ser precisamente Mallorca, ha tenido que ser precisamente este yesero. Después de 2000 años y decir, ahora no serán más las religiones de los ricos, no serán más organizaciones, no serán más sectas, no serán más dogmas ni creencias. A partir de este momento serán lo que tenían que hacer hace 2000 años. Los pobres con Cristo y la iglesia en su casa, sin templos, sin dogmas, sin creencias, sin sacerdotes, sin pastores, sin locales, sin socios. Cada casa obrera, la iglesia verdadera, ahí. Hasta ahora no se ha dicho esto. En América se ha dicho, se ha creado la teología de la liberación, que ha sido una parte del clero católico y algunos protestantes también, que se han puesto al lado de los pobres. Esto no vale. Esto no vale. Hace 2000 años, ¿qué se dijo? Toma tu cruz. Ven, sígueme. Toma tu cruz. Ven, sígueme. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero va más lejos la cosa. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Claro. Si escucháis a Dios, si escucháis al Maestro. No se trata de que simplemente ser pobres y... No. Vosotros formáis el reino de Dios. Pero, maestro, y si no hay estudios, ya no hay que repetir más la cosa. El único y el verdadero maestro es Cristo. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. A nadie llaméis padre espiritual, porque uno es vuestro padre espiritual, Dios. Entonces, hombres y mujeres, los que estáis aquí, los que conocerán algo de esto por mediación de vosotros, personalmente o por carta, todos. Sois apóstoles en potencia. Pero un día se presenta un joven y se le dice: ¿sabes los mandamientos? Sí. ¿Los cumples? Sí. Entonces ve, da todo lo que tienes a los pobres y toma tu cruz y ven, sígueme. Pero aquel joven tenía muchas riquezas y se marchó. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. 2000 años repitiendo lo mismo. Y todos los mandamases, y en este caso de todas las religiones de este mundo, no escuchan. Y si escuchan, no entienden. Pero vosotros que estáis aquí y ahora me escucháis, no tengáis temor, ni siquiera aquello de vergüenza. No penséis lo que tenéis que decir o hacer. No tenéis que crearos una muralla en esta sociedad que vivís. Nada de murallas, nada de velos. Hace 2000 años que se rompió el velo. Hablad, y lo que oís ahora en el oído, predicadlo desde los terrados. Gritad fuerte a la vida, a vuestros amigos o a vuestros vecinos. Por fin he encontrado la verdad. ¿Cuál es la verdad? Vivir libre. La verdadera libertad está precisamente en Dios. Café, café. Sin religiones, sin organizaciones, sin creencias, sin normas. No se trata de creer o no creer. Hay que sentir al maestro. ¿Cuántas veces este yesero ha dicho que estaría hablando horas y horas? Claro, se cansaría el físico. El espíritu no se cansa. ¿No os dais cuenta que a través de mi boca está hablando a veces Cayetano, el espíritu, y a veces el maestro? ¿No os dais cuenta que me dirijo a vosotros, al espíritu, hombres y mujeres? El espíritu no tiene sexo. ¿No os dais cuenta que en estos momentos, en nuestro mundo, en Mallorca, en esta casa, no hay religión humana, no hay secta, no hay grupo determinado? Pero vosotros escucháis y yo os hablo. Podría hacerlo en otras partes, pero tenía que ser aquí, precisamente en Mallorca, en Palma, a través de Cayetano. Si tenéis un poco el espíritu atento, me entenderéis. Hace 2000 años que Felipe dijo: muéstranos el Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y aún no me has conocido. Tanto tiempo ya hay por aquí personas que hace años que me conocen. Aún no me conocéis. Aún no os dais cuenta de quién habla. Y la tristeza, hasta cierto punto, claro, es que a mí me gustaría hablar por boca de todos. Y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Os dais cuenta? A las plantas, a los animales. Predicad el Evangelio a toda criatura. Dios es amor. Amad a los animales, amad a las plantas, amad a las personas. Predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva. La gran noticia. ¿Cuál es esta noticia? Para los que están ciegos, para los que están sordos, para los que están cojos. Es la gran noticia de que puedes dejar de ser ciego, sordo y cojo si acudes al Padre, al que te ha creado. ¿Os dais cuenta que no había ninguna necesidad de hace 2000 años de curar a los cojos físicamente o a los sordos, a los ciegos? ¿No os dais cuenta que la peor ceguera del ser humano es no ver a Dios? Y Dios está en todas partes. Dios no está en las catedrales. ¿Qué pasa con estos mandamases que dirigen este mundo? Cargados de dinero y de poder y de armas. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué pasa con los mandamases de las religiones que les apoyan? Están ciegos todos. Entonces, no esperéis luz de ellos. Procurad vosotros ser luz para ellos. Encontraréis en Palma mismo mucha gente que tendrá más cultura, más estudios que vosotros. Pero si vosotros tenéis al Maestro en vuestro interior, ¿qué pasará? Cuando el Maestro habla, la tierra tiembla, la sabiduría humana se calla, Si decís a este monte, apártate, se apartará. Cristo, y nadie más que Cristo. Y sois vosotros mismos, Cristo, en potencia. Seguro que si acudís a todas las religiones y sectas y denominaciones, sociedades de toda clase, seguro que no escucharéis palabras como estas. ¿Por qué? Porque no habla el maestro. Hablan maestros humanos, pastores humanos. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Os conozco a todos. Dentro de vosotros, el Espíritu. Y otros que están escuchando ahora, por aquí, aunque no lleguen físico, os conozco a todos. Entonces, ¿por qué esperar más tiempo? ¿Por qué no os lanzáis a predicar las buenas nuevas? Esto lo oiréis decir en todas las iglesias católicas y protestantes. Pero las buenas nuevas que ellos dan es que te hagas socio, miembro de su iglesia. Yo también os digo lo mismo. Haceos socios de Cristo, de Dios, de Cristo, de Dios, seguidores de Cristo, no de Cayetano el Yesero, de Cristo. Poned atención a lo que os estoy diciendo. Meditadlo profundamente y en vuestras casas pensad todo esto de esta noche. No siempre es tan fácil decir todo esto, porque compaginar las dos cosas es bastante difícil. Pero tú sabes, maestro, que cuando yo hablo, hablas tú. Sin ti, yo no puedo hacer nada, ni decir nada. Sin Cristo, vosotros tampoco. Cristo. Cuidado con esta palabra. En Grecia se decía, o se dice, Christos, el Espíritu. Hay que poner un nombre, porque si no, si no le decimos el Espíritu o Cristo, tendremos que decirle algo, esto, lo otro, esta cosa universal. Entonces, podréis decir, y en la parte más práctica, ¿qué nos aconsejas? En la parte más práctica que os aconsejo, pues las cosas muy sencillas. Está bien que escribáis cartas a la prensa, pero esto no quiere decir que todos tengáis que escribir cartas. Está bien leer un libro, esto no quiere decir que todos tengáis que leer libros. pero sí que cada cosa pequeñita que tengáis vosotros, cosa pequeñita, por pequeña que sea negativa, retiradla de vuestra mente, echadla fuera. Tratad cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, de que vuestros pensamientos sean positivos. Y no hay más de esto. La cosa es sencilla. ¿Queréis meditar? Meditar. Yo medito hablando con el periquito. Así de claro y así de sencillo. Pero cuidado. Que cuando vais por la vida, cuando saldréis de esta casa, y os encontraréis otra vez en vuestro ambiente de la casa, de la calle, de la gente, parece que aquello se ha cambiado. Y es ahí donde tenéis que luchar fuerte para estudiar todos los momentos, por insignificantes que sean. Vosotros mismos ya veréis en vuestra vida misma qué es lo positivo o lo negativo. Cosa sencilla. Una palabra dicha de una manera o de otra alaba y a veces ofende, según como se dice. Todas las cosas que vosotros queréis que hagan con vosotros, hacer también lo mismo vosotros. Si os fijáis en el libro de los Hechos, veréis que Pablo estuvo una temporada, 2 o 3 años, en Roma, en una casa de alquiler, y trabajaba. Y hay un detalle muy importante que han olvidado los teólogos. Claro, lo han olvidado seguramente a propósito, porque esto no va bien a los teólogos católicos y protestantes. Hay que vivir del engaño, y esto no les va bien, o de Pablo. Trabajaba, dice aquí, en los Hechos, y recibía en su casa, recibía en su casa a las personas que se interesaban por las cosas de Dios. ¿Os dais cuenta? En la calle San Miguel, frente al hospital militar, las casas viejas, allí vivimos varios años, después en Son Cruné, en las viviendas de ahora H. Por estas casas han desfilado miles y miles de personas de Mallorca y de la península, miles y miles de personas que han ido a escuchar al Yesero. Y por boca del Yesero ha hablado el maestro tantas y tantas veces. Pero ha habido tantos y tantos que no le han entendido. Y se ha alargado. Y esto es normal. Porque el egoísmo está tan adentro que continuamente hay que repetir: pues ahora da todo lo que tienes a los pobres, toma tu cruz, ven, sígueme. Pero continuamente el rico da la espalda al maestro y se larga, porque tiene riquezas materiales. cuidado. No se trata de que venga un rico, dé las riquezas a los pobres, lo reparta todo, ya está. Ya eres un apóstol. No. Este es un falso, este es un hipócrita. Buscad primeramente el reino de Dios. Las demás cosas os serán añadidas. Si el reino de Dios está dentro de vosotros, no tendréis necesidad de que nadie os diga lo que tenéis que hacer. Lo haréis de una forma tan clara y tan sencilla que se asombrarán hasta los amigos y los vecinos. Y esto se produce porque el espíritu avanza. No porque alguien le haya dicho, da las riquezas y ala, tengo 1.000.000 de pesetas, lo repartiré, ya soy un apóstol. No. Ahora estás peor que antes. La posibilidad que tenías de encontrar al maestro, la estás perdiendo. Y has perdido 1.000.000. No, no es así. Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero, amor quiero, no sacrificio. Dice el maestro. Subiendo la montaña se ven las cosas claras. No es necesario que nadie os diga nada. Pero entonces, ¿por qué vamos a casa de Cayetano a escuchar estas charlas? Muy sencillo. Muy sencillo. Porque millones y millones de seres humanos en este mundo, y ahora mismo, millones de seres humanos, tienen hambre y sed de justicia, de amor, de paz. Y muchos acuden a las religiones, a los partidos políticos, y unos pocos acuden a personas como yo en todo el mundo. Lástima que hay algunas familias en Chile mismo y en muchas partes como en Brasil, personas, familias que están preparadas, pero viene el lobo y devora a estas ovejas que están sin pastor. Vienen los mandamases, estos llamados gurús, maestros, que tanto en la política como en la religión, en la cosa espiritual, que no tiene nada de espiritual, se apoderan de las mentes de estas otras personas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí hay un mensaje, José, si quieres leerlo, que tú has hecho la copia, que hablo de mí mismo, de dónde vengo y todo eso. ¿Quieres leerlo? Ahora es el momento de decir de dónde vengo y para qué estoy en este mundo. De forma clara y sencilla diré que como todos los espíritus que poblamos el infinito universo, vengo de Dios nuestro Creador. Ahora bien, la casa de nuestro Padre Dios tiene muchas habitaciones, como ya dijo Jesús de Nazaret. Es el infinito universo, o sea, el astral que podemos llamar mundo infinito y espiritual, espacio infinito del espíritu. También se le llama cosmos, etc. Poblado de un número infinito de mundos y soles. Bueno, pues, del mundo del espíritu de Dios venimos todos. Referente a mí mismo, os diré que ya llevo viviendo los mundos físicos, a lo que llamamos materiales, miles y miles de años de otros mundos y del mundo actual donde vivo ahora con vosotros. Ya he dicho en otras ocasiones que todos los espíritus vamos a los mundos físicos, unos para aprender y otros para enseñar. Pero los que van a los mundos para enseñar también en su día fueron para aprender. Hoy ya puedo decir a este mundo que llamamos Tierra que yo he venido para enseñar, pero también lo están haciendo otros espíritus en nuestro mundo. Y no busquéis a estos espíritus en seres humanos llenos de sabiduría humana, en lo que se dice cultura, riquezas materiales, etc., porque no los encontraréis. Pero sí que encontraréis espíritus muy avanzados, evolucionados, en seres humanos sencillos, sin estudios humanos, pobres, simplemente obreros manuales. No olvidéis lo que tantas veces os he dicho. Yo he trabajado toda mi vida de yesero, no tengo estudios humanos ni riquezas materiales, pero por la sencilla razón de que ya no necesito estas cosas, que son juguetes que el espíritu va dejando cuando va creciendo, y crecer espiritualmente es la base de todo el plan de Dios en el infinito universo. Ahora os diré algunas cosas referente a mis estudios como espíritu. Hace miles de años que ya estaba en este mundo, en China, Egipto, Israel, Italia, etc. Y ahora en España, en la isla de Mallorca. Referente a otros mundos, he vivido también muchos años en lugares que se les llama Saturno, Marte, Luna, etc., en los cuales tuve que aprender muchas cosas en el plan físico, pero hoy, cuando voy a estos mundos en viaje astral, ya no me ocupo de lo físico, simplemente es para reunirme con otros espíritus, diremos en plan humano, que son de mi promoción, o sea, espíritus que ya hemos avanzado bastante para dichos encuentros. Amigos de este mundo, tratad de comprender mis mensajes. Son simplemente lecciones que tenéis que grabar fuertemente en vuestra mente. Y después, tratar de andar en el camino espiritual sin muletas de ninguna clase. Nada pues de religiones, sectas, sociedades, etc. Y si avanzáis vosotros mismos, veréis en el astral. Lo sabréis claramente. Por ejemplo, que muchas cosas que os dicen referente a Jesús de Nazaret no son la verdad de lo que realmente sucedió. Y si vais recordando vuestras vidas pasadas, tal vez os encontréis con él mismo, con el mismo Jesús de Nazaret, trabajando con él, escuchar sus pláticas o sermones, ser perseguido con él y morir con alegría con él, como hizo yo mismo. Yo comprendo que este mensaje es bastante difícil de entender, bastante fuerte. Pero si avanzáis lo entenderéis, porque lo veréis vosotros mismos. Y verlo vosotros mismos es completamente diferente de cuando se oye decir algo. Vivir y morir alegremente con el Maestro. Vivir y morir alegremente con el Maestro. No hay más. Claro. Claro, Pablo. Que un día te dijeron, pero estos están locos. ¿Tú qué contestaste, Pablo? Es que las cosas de Dios son locura para el ser humano. que en lugar de vivir la vida vegeta. Si oímos hablar a dos personas en otro idioma que no entendemos, ¿no nos suena a disparate? Ingleses, franceses, chinos, rusos, parece que dicen tonterías. ¿Están locos? ¿Dicen tonterías? No, no están locos ni dicen tonterías. Aprende su idioma y verás que no están locos ni dicen tonterías. Las cosas de Dios no son tonterías. El viaje astral no es una tontería. O la reencarnación. O la curación. ¿Cómo puede ser una tontería dejar el físico y pasearte por el infinito universo? No es una tontería. Tontería si acaso sería llamarlo a la muerte. La muerte no existe. Es el físico que se queda ahí y se transforma. Pero nosotros no morimos. No hemos nacido nunca. ¿Cómo vamos a morir? Lo que ha nacido es el físico. ¿Recuerdas a veces en las escaleras y tú decías, también seréis aborrecidos, ya veréis vosotros lo que os va a pasar? Y pasarán los siglos, y os encontraré con las mismas. Siempre la parte baja, siempre dentro del zapatero, del barrendero. Este barrendero, maestro, que tú ya nos decías en las escaleras, ¿cuántas veces sentados en el suelo te oíamos? ¿Cuántas veces tú nos has repetido lo mismo? Pero ¿por qué es tan difícil comprenderte, seguirte? Y tú te ríes. No, no te ríes. Es difícil. Las cosas materiales se pegan fuerte al ser humano. ¿Quieres que se abandone tan fácilmente la cosa material y sobre todo el dinero? Tú tienes palabras de vida eterna, pero el eterno Satanás, que es la eterna ignorancia, nos dice, pero si todo esto te lo daré yo, mira qué fácil es. Basta que no escuches al maestro, te vienes conmigo y ya está. Y te daré todo el mundo. Todo esto será tuyo. Te enseñaré de la forma que tienes que andar por la vida, engañando a la gente y acaparando dinero. Te enseñaré. Pero nos darás tú esta vida eterna. Nos darás esta facilidad para estar en todas partes del universo. no, esto no. Porque tú sabes, Cayetano, que yo soy Satanás. Y tú sabes que Satanás es la nada, es la ignorancia. Y si tú has apartado de tu camino a la ignorancia, me has aplastado, ya no crees en mí, no estás en la ignorancia, no hay Satanás, no hay sombra, hay luz. ¿Y cómo puedo yo vencerte, Cayetano? ¿O Jaime, o José, o María? ¿Cómo puedo vencerte si tienes luz? Yo no puedo hacer nada aquí. ¿Cómo voy a meter las tinieblas donde hay luz? Entonces, apártate, Satanás. Apártate. Déjanos andar por el camino de la luz. Y aunque seamos pobres y no tengamos nada, ni siquiera donde recostar nuestra cabeza. Hace miles de años que se repite esto. Lo tenemos todo. En algunas ocasiones yo pensaba, como obrero, como Cayetano el Mesero, pensaba en las montañas de Mallorca, cuando me iba yo a dar paseos a pie, vi el cielo estrellado y yo pensaba, entonces tengo que ser un poco egoísta, o muy egoísta. Pues no, no seré un poco egoísta, porque un poco egoísta me da cosas materiales de la tierra. Si pongo mi mente al servicio del negocio, ya me diréis, ¿podré hacer dinero? No. Yo quiero más. Yo quiero ser egoísta de una forma universal. Maestro, yo soy muy egoísta. Quiero tener al Padre, Dios, a todos los mundos. Yo quiero tener a todos los soles, al universo infinito. Quiero tenerlo. Quiero que todo esto sea mío. Y el Padre sonriente dice, bueno, tú eres mi heredero. Todo esto es tuyo. ¿Os dais cuenta? Heredero del Padre. Todos somos herederos. Y mientras tanto vivimos en este físico, en este mundo o en otros mundos, el Padre dice, deja por un momento el físico, date un paseíto para ti y mira, todo esto es tuyo. ¡Es tuyo! Lo he creado para ti. El universo infinito para nosotros. Y causa tristeza, causa pena ver que individuos mandamases políticos en las naciones se rompan tanto la mente para tener aparatos y aviones para poder ir a dominar otros mundos, enviar naves aquí o allá, la guerra de las galaxias, como dicen los americanos, los gobiernos. ¡Ay, niños pequeños! ¡Qué cosa infantil! ¡Qué atraso! Todo lo que os he dicho esta noche, si lo meditáis un poco, veréis que hay una especie, yo diría, de mezcla de galimatías. Palabras de Cayetano y palabras que no son de Cayetano. Pero esto poco importa. Predicad el Evangelio, lo que oís a los oídos de siglos de desterrados. Volvamos otra vez en esto del Evangelio, la buena nueva. ¿Y cuántas veces os encontraréis momentos en la vida que parece que os han dejado solos? Maestro, ¿dónde estás? Parece que os dejan solos. Será una ilusión. Es una sugestión, una autosugestión. Y el maestro dice, pero si estoy allí, perdona, es la eterna lucha y duda. Pedro, ¿no estabas tú con ellos? Yo no estaba con ellos. Yo no conozco a este hombre que llevan a la cruz ahí al Calvario. Pedro, ¿por qué estás negando al maestro y lo tienes delante? ¿Cuántos Pedros en nuestro mundo? ¿Cuántos Judas en nuestro mundo? ¿Cuántos jóvenes dando la espalda al maestro porque tienen riquezas? Maestro, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos si no es contigo? Claro, necesitamos trabajar para comer. Y el trabajo nos produce dinero. Y necesitamos vestirnos, tener una casa. Pero de esto acaparar millones a costa de los demás, hay mucha diferencia. Hay que vivir la vida, no ensuciarla. Repito lo de antes, vosotros sois partes de este gran cuerpo de Cristo que habla Pablo. Sois profetas, apóstoles, dioses en potencia. Y no olvidéis lo que os he dicho antes. El barrendero dio la lección en la parábola. Y para terminar, yo veo que este reloj otra vez, os diré que en esta asamblea de estos días, una de las parábolas que ha dicho el maestro era esta. Maestro, no sé si me acordaré. Bueno, te la repetiré. Y ha tenido el maestro que repetírmela varias veces, varias noches, porque se me escapaba. La parábola de los curanderos. Es decir, la parábola hecha en el momento actual. Porque el maestro siempre tiene esto. Las parábolas, las enseñanzas, en su punto, en su momento. veremos qué saldrá de todo esto. Porque, maestro, tú quieres que en estos momentos el mundo se dé cuenta de estas dos religiones, o dos iglesias, la de los ricos y la de los pobres. Y tú quieres que esta religión de los pobres, que esta iglesia de los pobres, se empiece a darse así a conocer. Y maestro, si tú no estás con estos pobres, será completamente imposible que se dé a conocer esta iglesia pobre. Porque claro, la iglesia pobre, ya hemos dicho antes, no tiene locales, no tiene pastores, no tiene toda esa maquinaria de las religiones de los ricos. He ahí el fallo de los partidos políticos, sobre todo del comunismo, Partido Comunista y Partido Socialista. Su gran fallo ha sido no ir en la misma línea que la Iglesia de Cristo. Y se han metido en la parte capitalista con las elecciones, en la democracia, participando del capitalismo, y el socialismo y el comunismo verdadero han quedado confundidos, aplastados por el sistema mismo capitalista. Se podría decir lo que ya dije yo una vez en una carta: Carlos Marx, Jesús de Nazaret, los pisotean, por lo tanto, socialista, comunista, anarquista, cristiano de Cristo, y juntos, en nombre de Dios, o en nombre de lo que queráis, la justicia misma, y juntos, y apartaos de toda la porquería capitalista, sed luz en estos momentos, en nuestro mundo, en España, en Mallorca mismo, sed luz. La cosa es clara y sencilla. La verdadera iglesia en cada casa obrera, o la iglesia verdadera en cada casa obrera, o el verdadero partido socialista o comunista en cada casa de obreros. Ahí está la cosa. Y por favor, aunque Satanás os esté tentando a cada momento con los billetes verdes, pensad que en la tumba no nos llevamos nada de lo material, y no vayamos a confundir las cosas de decir: con 4 días que nos quedan de vida, vamos a disfrutar de la vida. Porque esto es otro animalado. Por 4 días que te quedan de vida, disfruta de la vida, pero de la verdadera vida. No la ensucies. Y así vivirás feliz, serás luz, serás apóstol, te volverás viejo, te llevarán al cementerio y aún serás feliz. ¿Os dais cuenta de todo lo que he dicho esta noche? Es muy fuerte, bastante difícil para poner en práctica, pero la cosa es sencilla al mismo tiempo. No tenéis que hacer nada extraordinario, simplemente procurar cada día ensuciar menos vuestra vida. Esto es el todo. No se trata de ir por ahí por las calles: yo soy de Cristo. No, las palabras que se dicen allí en el que hay otros mensajes también, de Pedro y Juan, que eran hombres sin letras e ignorantes, pero se los conocía, que habían estado con el Maestro, con Cristo. Ahí está todo el secreto, estar con el Maestro. A veces viene gente allí y me da pena, me da tristeza de que vienen, después no vuelven más. Es porque tira más la parte material. Me contaron el otro día de que una señora que venía por allí, ahora ya no viene tanto, me dijeron otras personas, porque esta señora encuentra que tú hablas siempre, hablas demasiado a favor de los pobres y en contra de los ricos. Y esta señora es católica y va a misa. Las religiones facilitan esto. ¿Y qué si somos ricos? ¿Y qué si tenemos millones? ¿Y qué si tenemos a nuestra organización, que diremos, a nuestros trabajos, gente que trabaja para nosotros? ¿Y qué? Si vamos a misa, ¿estamos con Dios? No. No. Estos están ciegos, completamente ciegos. No ven al Maestro, ni saben quién es el Maestro. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro corazón? Ahí. Neon deporte, en los partidos políticos, en las religiones, en el dinero, en los vicios. Cada uno después puede responder dónde está nuestro trabajo. Y sin embargo, ya os he dicho hace un rato, yo, francamente, ya digo, y para terminar, diría que todos los que estáis ahora presentes aquí, todos, vuestro corazón está, que diremos, permitidme la frase, en bandeja. Lo estáis presentando al Maestro. Es decir, para ir más a la cosa más sencilla y más clara, os veo a todos muy positivos. Cuidado, cuidado, muy positivos. Pero Maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Os veo positivos. Pero de esto, a ser santos delante de Dios, hay mucho camino. ¿Veis a este hombre Cayetano Yesero? Con tantas vidas y tantas reencarnaciones y tanta cosa. Maestro, tú que me conoces, no digas nada. Ya lo comprenderán ellos. ¿Lo ves? ¿Quién soy yo? Estoy aún tan atrasadito. ¿Lo sabes, Maestro? Pero ¿no te parece que todos estos, de estar un poquitín conmigo, la cosa cambiaría? Entonces ya digo, y ahora para terminar, procurad ser todos un poco yeseros, un poco barrenderos, un poco cayetanos, un poco pobres. Buscad al Maestro. Pero de verdad, no de comedia. Lo encontraremos. No está lejos. Está fuera de nosotros. Dentro de nosotros. Está en todas partes. buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. Seguro, hay algunos que creían a lo mejor el positivo de que este Cayetano se elevaría un poco, haría un poco de levitación. No, no hay necesidad de hacer toda esta comedia, de hacer este teatro. No importa. Basta que os diga esto, que ya he repetido varias veces ahora esta noche. Buscad al Maestro. No en las religiones, no en las sectas, ni en las denominaciones, ni grupos. Y no se trata de seguir a Cayetano. Se trata de seguir al Maestro. Y cuando vayáis a dormir, pensad en esto profundamente y os encontraréis frente a vosotros mismos. Dos caminos. Que es cuando se ha dicho hombre, conócete a ti mismo. Dos caminos. Porque se dice el bien y el mal, pero en el sentido que le han dado las religiones es una tontería. Os encontraré con estos dos caminos. O con Dios, o sin Dios. Y cuidado, ¿eh? Hablo del Dios de verdad. Café, café. ¿Cuántas veces los ateos están más cerca de Dios? No, yo hablo del Dios, ya digo, café, café. Y no alargaré más la cosa. Me gustaría, parece que todos estáis a punto de decir algo, pero me gustaría ahora que alguien se lanzara y dijera algo. No hay nada que decir. Yo personalmente nunca había disfrutado tanto. ¿Mm? Y yo personalmente nunca había disfrutado tanto. Esta no es tan difícil. Y si os sirve, y si os sirve de algo, que creo que sí, que os servirá, os diré que estos días tengo este ojo muy hinchado, está constipado. Después, que en castellano no sé cómo se dice, estos chismes allí dentro, bofilletas, dándome una fiebre por toda la cabeza, por todo el cuerpo, que incluso este mediodía yo no sabría si podría hablar esta noche. ¿Os dais cuenta? Esto sin contar con los cambios bruscos del tiempo que atacan fuerte a mi reuma, mi artrosis. Me estaba afeitando y me oía los ruidos de aquí dentro cuando hacía así. ¿Os dais cuenta? Pero, ¿qué pasa aquí? El físico tiene que obedecer. ¿Y qué si hay fiebre? Cuando tenemos al maestro lo tenemos todo. Y el físico se calla. Y la fiebre acaba. ¿Os dais cuenta?